Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. En nuestro programa número 301 se nos llena la isla de mujeres. Pues sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta Isla de Encanta que comienza. 301 es lo que marca nuestro marcador, válgame la redundancia. La isla, como bien decía César, se nos llena de mujeres, eso nos encanta, la verdad. Somos gente de bien y es lo que tiene. Y pues eso, felicitamos por el buen criterio a todos los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM aquí en Los Madriles, a través del 92.9 si estáis en los alrededores, zona de influencia de Bilbao, a través de BFM Radio y todos los que nos escuchan pues a través de www.laisladeencanta.es, que ahí es donde se suele situar este tipo de programas en la red. Buenas tardes, César, ¿estás bien rodeado? Estoy rodeado, tú lo has dicho. Cierto, no hay escapatoria. Tengo una partida de póker. Ahora, de street póker. Sí. Ya vea, poco a poco se irá caldeando el ambiente. Están con nosotros, Julio lo ha dicho, Mujeres, que es un cuarteto de Barcelona. Está con nosotros Paul. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí a gustito te veo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, está también Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí está. Sí, señor. Aquí a la derecha, Yago. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, también. Y Martí. Muy buenas noches. Bien. Y a la sombra del otro cocotero, el cocotero contigo, está Víctor de Sones. Buenas noches. Buenas noches. A ver si convence al guacamayo para que nos prepare unos daiquiris, ¿eh? Y ya nos ponemos ya en situación definitivamente. Mujeres, tienen un primer álbum homónimo, el cual habéis escuchado. Blood Meridian, la canción que lo abre, y vas a escuchar unas cuantas más en los próximos 55 minutos, creo que se trata. Ellos pues casi acaban de empezar, pero ya estáis, habéis metido un poco de ruido, ¿eh? En este año o por ahí que lleváis con el grupo. Sí, la verdad es que no, es cojonudo lo que nos está pasando y no hemos parado de hacer conciertos y de ir a garitos de todos tipos y la verdad es que estamos contentísimos. Este fin de semana en Madrid está haciendo muy guapo, o sea que estamos, bueno, encantadísimos con todo. No sé. Recién venidos de concierto aquí en Madrid, ¿no? ¿Cómo? Tocamos el sábado. Sí, el sábado en Nasty. Estuvimos ya el año pasado, nos trajo Nacho de Holy Cobra, estuvimos en la Burlitzer y nada, deseosos ya de volver a repetir. A principios de verano, una cosa así, a ver qué sale. Bueno, y vinimos también con el Primavera Club. Ah, bueno, Primavera Club. En la Caracol, sí, sí. Es verdad. Y nos gusta Madrid, nos gusta venir a Madrid a tocar, porque es una ciudad en la que se come bien, se bebe bien y... Nos tratan cojones. Y nos tratan de puta madre y... Y las mujeres tienen grandes pechos. Y lo pasan bien. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa con las mujeres? Que tienen, que tetas, lo hemos hablado antes, que hostia, aquí hay aquí buena cara, hay buen tetas bastante importantes. Sí. Hay buen material. Hay unas tetas gorditas. Bueno, no sé, será que nosotros estamos más acostumbrados, sí, a verla, Julito. Lo que es la rutina. Sí, ¿no? Lo que pasa, que allí por Barna se estilan otras tallas. Bueno, pues no sé. No, también hay buen material. Buen pibone, o sea, ahí, sí, joder. Hay... Eso te iba a decir. Las catalanas, no, jodamos, las catalanas. Quizás sea cosa de la primavera, que igual, no sé, aquí nos ha tocado un día de solecito. De la es que nos hemos encontrado una cosa en MTV también un poco. No vas a poder dormir esta noche. Ninguno de los cinco va a poder dormir porque hemos visto un par de tetas que hacía tiempo que no veíamos. Sí. De... Es que somos sencillos, somos, sí, gente así de... Nos enseñan dos tetas y ya tenemos el día apañados. Tenemos conversación para horas y horas hablando solamente de, ¿no? De, un de mujeres. De... Sí, sí, sí. No, no. Al cabo. Pues, cabo es lo que somos, mujeres. Ya ves, cuatro mozos de Cataluña altamente impresionables que tienen... Sensibles. Y sensibles, a la par que sensibles, por supuesto. Romántico. Que tienen un grupo de rock así, en crudo. ¿Sabes? Punk sin distorsión, que era un poco pues aquello que buscaba, ¿no? Ese principio, ese punto de partida, ¿no? Uh-huh. Hacer canciones rápidas, sencillas, ¿no? Y que tampoco, o sea, que metieran ruido, pero de una forma natural, por así decirlo. Sí, vaya. Y es que prime mucho la melodía, sobre todo, creo que es una cosa que es un poco el sello también de mujeres, aparte de la cosa así de rapidez y de, ¿no? De pureza o de crudeza, digamos. Nos basamos mucho en eso, en las melodías así muy claras y muy reconocibles, ¿no? Y por aquí funcionamos un poco. La guerra que tenemos bastante con los técnicos, en plan de que tiren la voz, no sé por qué hay mucha manía en los técnicos de meter mucho ruido, bastante volumen, entonces digo, bueno, nos cuesta el volumen, pero también que suban bastante la voz para que se entienda bien la melodía. Lo de que os gusta el volumen ha quedado claro desde el principio del programa. En estéreo, además. Bueno, vamos a relajarnos un poquito, sí. Ya están esos daiquiris preparados, vamos un poco a rebajar las temperaturas corporales y vamos a escuchar una de las canciones que nos trajeron mujeres hoy. Vamos a empezar con lo nuevo, aunque suene a viejo, es un tema del último disco de N-Word, luego escucharemos unas cuantas más. Esta la ha seleccionado Yago, luego nos contará por qué, pero de momento suena de esta manera, se titula Raybon, este es N-Word. Make me wanna En Word, que es una aquí en la isla de Encanta por gentileza de mujeres, que yo es un tío que lo he escuchado varias veces, pero en la isla, que me han molado mucho las canciones que se han traído, pero que no le termino de pillar el punto en casa. Bueno, te lo juro por el Snoopy. A Yago le mola. Si es por Snoopy, sí, sí. Sí. Bueno, me meto. Y yo soy mucho de cómic, voy a hacerlo por Snoopy y por Mafalda. Cuéntanos, Yago, ¿por qué has traído este Raybon de N-Word? Mira, todos los tres que habíamos traído la furgoneta y nos han comentado esto. Tenemos que hacer una selección y de este disco en particular, pues esta versión de Woody Holly me pareció brutal. Y eso, él que es tan aficionado a las radiofórmulas y todas estas historias, que cogiese esta versión y cómo le ha dado su toque ahí. Me gusta mucho el punto este de raíces que tiene así rockero. Y nada, este disco lo ha petado de reverbs a saco y la versión esta de Rayfon me pareció, bueno, de lo primerito que dije, vale, más conquistado. La verdad es que este hombre, a Julito no le llega, pero tiene algunas canciones realmente chulas. Y es curioso cómo pues a cada uno pues le llegan las cosas de distinta manera, ¿no? Porque esto que comentas de cómo suena, ¿no? Del sonido que tiene el disco. Hace poco, pues, hablando con Mañana, con el grupo de Sevilla, decía que el modelo, ¿no? A la hora de grabar su disco había sido precisamente este, que se había incluso enterado, ¿no? Un poco del instrumental que habían usado, los amplis y un poco pues el equipo que había en el estudio donde lo grabaron, pues para buscar algo así. Así que me imagino que será algo especial. Joder, a mí me parece una auténtica locura cómo se ha producido el disco. Ya hasta un punto, ya te digo, un pelín barroco, pero hombre, está bien. ¿A vosotros también os mola en Word o son cosas de Yago? Yo lo he conocido en este viaje y me ha encantado, me ha entusiasmado. Porque a mí me gusta mucho Buddy Holly y esa, creo que Rayfon es una de las mejores canciones pop que se han escrito. Y es una versión, bueno, que digamos que tiene, o sea, que tiene... que no es como la original, pero que, joder, que le da méritos, digamos, que no es como... O sea, que está a la altura y que está muy bien pensada y, bueno, como dice el de producción, es espectacular. Y el tío toca la guitarra que da gusto de oír, no sé, es como... Hay que meterle caña a este hombre, ¿no? Sí, bueno, tampoco lo sigo mucho yo, pero con los discos de Bright Eyes, que había hecho algunas colaboraciones, yo lo conocí a través de ahí. O sea, que aunque vosotros le dais bastante al tema zapatilla, en vuestras canciones... Pues por lo que contáis, os gusta escuchar cosas incluso pues más reposadas, más relajadas. Sí, de todo. Sí. Yo lo he pensado cuando estaba sonando el tema, digo, coño, igual se pensan que venimos a meter caña. No, hombre, un poco la primera idea que uno puede extraer, ¿no? O sacar así al escuchar vuestro disco es, estos tíos no nos gusta dar cera. Y nos gusta. No, nos gusta, pero también nos gusta las otras cosas, ¿no? Todo tiene su momento y su qué, sí. Sí, de hecho, de los discos que hemos traído en la furgoneta no hay nada de caña, creo. No. Todo es bastante tranquilito. Son todos tuyos, de hecho, ¿no? Pues es que yo se los regalo a mi madre, pero yo le regalo los discos que a mí me gustan, así los puedo pillar. El de M-Word es de mi madre, por ejemplo. El viejo truco de, vaya. El viejo truco. Se sigue usando, ¿eh? ¿No? Pasa el tiempo y se sigue usando. Hay cosas que nunca cambiarán. Por suerte, normal. Bueno, Mujeres tienen un primer disco homónimo. Lógicamente se titula Mujeres. Ha salido hace pocos meses y bueno, pues digamos que es la primera muestra ya pues terminada o más o menos acabada de un grupo que, como os decíamos al principio, lleváis poco tiempo en esto. Habíais grabado una maqueta con muy pocos medios. Luego, esta mañana, charlando con vosotros, me he enterado de que también teníais previo al álbum, salió un 7 pulgadas. Es así, ¿no? Sí. Editamos con Discos Humeantes. Eso lo querían. De hecho, volvimos a grabar, regrabamos algunos temas de la maqueta. De hecho, está el Frantic y el No Quiero Verte Más. Y el No Quiero Verte Más, que también es que estaban en la maqueta, y el Yela, que era como el single, digamos. Y nada, porque teníamos muchas ganas. De hecho, siempre hemos querido y queremos continuar reeditando, aparte de editar discos y tal, editar 7 pulgadas, pequeñas tiradas, así, porque nos fascina un poco el mundo del EP y del, no sé, del coleccionismo así de vinilo. Te lo puedes grabar tú. Sí. Nos fascina hasta tal punto que dos de los temas que Yela y No Quiero Verte Más podrían haber estado perfectamente en el disco, pero no, les teníamos cariño, sí. Y decidimos meterlos en el 7 pulgadas. Como algo exclusivo, pues que estuviesen solo allí. Sí. Unas canciones así como bastante cañeras y le podía ir bien también ese tipo de sonido, ¿no? que salió al final en el 7 pulgadas. ¿Y todavía se puede conseguir este EP? Sí, o... sí. Nosotros ahora nuestras copias se han agotado, las nuestras. Sí, tenemos que pedirle más discos. Pero discos humeantes, en discos humeantes, ¿cuál es la web? Discos humeantes, no sé, .com. O discoshumeantes.com o algo así, o org. MySpace también. O MySpace, y allí tienen nuestra referencia y otros grupos que no están mal de la escena así nacional más sucia, ¿no? Sobre todo de Gijón. Sí, es la gente de, ¿no? De Gijón, sí, y Oviedo. De Oviedo, sí. Y el set este pues suena más como la demo que hicimos, es más chatarrera, es un poco más sucia. Sí. El sonido es distinto del disco. Sí. Pues habrá que catarlo, porque si ese EP suena más sucio, más cañero, más chatarrero en un momento dado que el álbum, pues seguro que nos pone las orejas de punta, ¿no, Julito? Sí, sí. No va a hacer gracia. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones del primer disco de Mujeres. Se titula Reyerta, así que cuidadín. Merece la pena muy mucho este disco de Mujeres. Felicitamos por la facturación. Les ha quedado muy chulo. Esta vez lo tengo que decir yo, César, que también hay que dar un poco de cuartelillo. Dilo. Lo digo ya está dicho. Que es brutal. Vale. Que mola. No, pensaba que muchas gracias. Pensaba que ibas a abundar en ello. No. Vale. Los detalles entre los dos, vale, apachas. Sí, en la intimidad. Sí, señor. De acuerdo, pues sí, yo me sumo a tu emoción y a tu propuesta. Claro que les ha quedado chulo, y lo que está por venir, porque tienen planes estos muchachos. Parece que no, pero sí, que nos cuenten. Tienen planes. De hecho, este disco, bueno, pues ha salido, está ahí y tal, pero ya estáis currando nuevas canciones, y en un momento dado, en cuanto os den luz verde, Catacroker, ¿no? O sea, pondréis ahí a hacer canciones nuevas, que me consta a mí, porque me lo habéis dicho esta mañana, más que nada. Desde una perspectiva un poco más reflexiva, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, menos precipitada, ¿no? Un poco es eso, el disco este es resultado de los temas que habían ido generando el grupo, es decir, que eran los temas que han ido formando el grupo y necesitábamos grabarlo, pero no es un disco con un cuerpo o con una idea de vamos a hacer tal disco, tal sonido, ¿no? Era como un greatest hits de lo que llegábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y por eso tiene esta cosa, ¿no? También muy, muy precipitada y muy, muy urgente, y creo que la cosa ahora que el grupo... Ya llevan un año y medio tocando por ahí, más formado y más, ¿no? Somos más conscientes de todo y de cómo funcionamos y qué cosas nos funcionan bien y qué no. Creo que ahora la cosa va a ser mucho más pensada y no sé. Bueno, y aparte de lo que va a ser el álbum, también tenemos aquí medio camino, seguramente para otoño, sacaremos un split con una banda catalana. Ah, ¿sí? En 7 pulgadas, los Surfing Sirlas, que son una banda que hacen como garaje, igual así un poco más psicodélico con teclados, cantan en catalán. Pero bueno, así en el panorama catalán son más o menos conocidos, y haremos como una gira desde Lleida hasta Gerona. Uh-huh. El eix transversal, que es como se va a llamar. Una carretera. Es una carretera que, sí. Que es que, como se va a titular el split. Y luego, bueno, no sé, hay un tío en Estados Unidos que nos ha pedido una edición. Y ya veremos, a ver, queríamos enviar alguna cosa también cerdita. Una caseta igual para allá. Sí, algo así. O un vídeo, una VHS. En plan, grabar dos o tres temas, lo más... A los americanos, aparte, les mola el rollo y sí, o sea, sí, nos sí. Podemos cebar un poco. ¿Vuestros compañeros del eje de transversal, Surfing Sirlas? Sí. Sí. Joder, ese, solamente ese nombre, Surfing Sirlas, tío. Tienen que... Te conquisté. Ya me ha llegado. No, son muy buenos tipos, ¿eh? Y muy divertidos. Sí, bueno, claro, montan una fiesta muy divertida. Es casi como garaje de fiesta mayor, ¿sabes? Pero un concepto un poco extraño. Son como pero... las bandas de punk de fiesta mayor de pueblo, pero hacen garaje. Pero es muy curioso, sí, sí, sí. Qué bueno. Va a haber que escucharlo seguro, tío. Ya no me quedo así como así. Ya. Me lo voy a echar las orejas seguro. Bueno, pues nada, de todo ello, pues os podéis ir informando si buscáis a mujeres, al grupo Mujeres, por MySpace, por el Internet, por el Facebook, por todos estos lugares en los cuales pues pasamos tanto tiempo. Esa gira del eje transversal junto a Surfing Sirlas, esa, a ver dónde para esa casete, o sea, VHS, a ver si llega a su destinatario al otro lado del charco. Estaría muy bien. Y bueno, pues de momento también, pues lo que se vaya cociendo, lo que vaya surgiendo por aquí, por la piel de toro y aledaños, ¿no? También. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído. Hemos empezado con N-Word, ahora vamos a irnos mucho tiempo atrás con Glenn Miller. Yo no sé, Julio, si lo tienes ahí preparado. Lo tengo preparado. Vale, ¿esta quién la ha elegido? Yo. Tú, Martí. Bueno, pues la escuchamos y luego nos dices. Vale. ¿Vale? El tema se titula San Luis Blues March. Este es Glenn Miller. We'll be right back. Perdón. Bacanal Erótico Festiva, como podéis comprobar aquí, a la sombra del cocotero. Estamos con mujeres, no podía ser de otra forma. Ha sonado San Luis Blues March, de Glenn Miller. Esta la ha elegido Martí. Tú dirás. Hombre, de los discos que he visto por aquí, pues entre los discos de Paul, pues me ha gustado mucho ver a Glenn Miller y ver esta de San Luis, porque es un tema que con un colega mío siempre estamos tocando, porque tengo un colega que toca en una banda de swing. Y no sé, me he acordado de él y a mí es una música que me fascina, el jazz, y creo que es una base un poco de todo. Uh-huh. Y el blues también, y no sé, me ha hecho mucha gracia y creo que estaría bien de ponerla, de darle un toque así distinto a está lo que hacemos. No sé. Está muy bien, muy chula la canción. Bueno, pues vamos a escuchar a mujeres en gloriosa Chique Session, aquí en la Isla de Encanta. Tenemos de todo, Julito. Tenemos guitarras, tenemos bajo eléctrico, tenemos caja, pandereta e incluso jersey ahí amortiguando. Así que contadnos brevemente qué vais a tocar y para adelante cuando queráis. Bueno, vamos a tocar Frantic, que es una canción que ya estaba en nuestra maqueta y de las que sobrevivió luego para el álbum. Una canción que, bueno, nos gusta y esperamos que os guste más a vosotros. Pues cuando queráis. Ha quedado la booty, ha quedado muy chula. Esta es Frantic, una de las canciones incluidas en el primer disco de Mujeres, que hoy nos acompaña aquí a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta, con un auténtico despliegue de medios que, vamos, jamás hemos visto por aquí, por estos lares, estas latitudes, Julito. Sí, señor. Así me gusta. Sí, sí. Que vengan preparados. Que vengan preparados. Además que es que no te creas que han escatimado, ¿eh? No. Cual charales. Han sacado de todo por aquí. Pues nada, muchas gracias por la canción. A vosotros por la oportunidad de cantar. Ha quedado muy chula. Luego, pues espero que escuchemos otra. Sí, lo haremos. Guay. Y vamos a continuar aquí en la Isla de Encanta. Vamos a escuchar otra canción de mujeres, Julito. O no, vamos a pasar a una de las que nos han traído, ¿vale? Por ejemplo, la de Leonard Cohen, que la ha elegido. Yo. Tú, Paul. Sí. Ten cuidado con la silla, ¿eh? Los clavos de la muerte. Que es la chunga. Sí, sí. Bueno, Paul va a traer la silla buena. Sí. Porque la tiene silla de manco. ¡Epa! ¿Qué es esto? ¡Ey! Vas a acabar con un agujero en el culo. Ahí está. Por suerte tengo un agujero. Es cierto. Ahí no está. Me acordaba, Paul. Como un señor ya. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción de Leonard Cohen. Luego nos cuentas un poco el porqué de tu elección. Julito, es la 3. ¿Vale?

Bueno, pues así suenan las canciones de Leonard Cohen. Esta de Everybody Knows, todo el mundo sabe. La ha elegido Paul, de mujeres. En efecto. Me he metido en situación. Era inevitable. Estábamos comentando aquí cada golpe de cadera del canadiense con Martín y ha sido inevitable ponerse en situación. Cuéntanos por qué esta canción y no cualquier otra de Leonard Cohen. Me gustan mucho los discos que tiene así, ya que cuando sale del rollo cantautor y acústico y todo esto. Y bueno, este precisamente es de mi madre. Y lo que me gusta es que... Es verdad. Eso sí que se lo compró ella. Y más que nada porque he crecido con este disco, que es un mítico en mi vida, de jugar de niño ahí en el salón de casa y estar escuchando a este hombre de fondo. Y lo tengo, es parte de mi cerebro ya, este hombre. Este disco en concreto, todo el tracklist, me encanta. Este es uno de los más conseguidos, de los más logrados, ¿no? Sí. I'm your man. Para empezar, a lo mejor, para iniciarse en Cohen está bien, ¿no? Sí. Está chulo. Muy de madres es este disco. Pero es que yo creo que todas las canciones de... O sea, todos los hijos de Leonard Cohen, todo Leonard Cohen es de madres y de padres, ¿no? Sí, pero a mí, como dice, a mí también me recuerda mucho a mi madre este disco, por ejemplo. No sé, es un disco, ¿no? Tipo de, no sé. Tipo disco muy de... A las madres les gusta el sex appeal de este hombre. Exacto. ¿No? ¿Fuisteis a verle en esta última gira por aquí o no? No. Precios prohibitivos. Sí, ese es el problema. Bueno. Yo pagué 150 euros para ver a Tom Waits. ¿Fuiste de los que pagaste? Fui de eso, no, y estoy muy contento de haber ido a ese bolo y haberlo visto en directo. Y seguro que no lo volveré a ver nunca más. Yo encantado de pagar esto. Pues mira, ha habido otros invitados que han pasado por aquí y que también fueron a ver a Tom Waits. Y ha habido ahí un poco, pues, como en los toros, ¿no? División de opiniones. Algunos encantados, como tú, y otros que dicen, joder, pues... Me dolió un poco, ¿no? Sobre todo en el bolsillo. Claro. Quizá porque a lo mejor de músicos así siempre te esperas lo máximo, ¿no? O no sé, o están un poco idealizados en un momento dado. Veo que en tu caso ningún problema con ello. Dolió el bolsillo, pero bueno. Mereció la pena. Que sea, joder. Se recupera la salida, sin duda. Bueno, vamos a continuar escuchando canciones del debut de mujeres. Por ejemplo, nos vamos con I Walk the Line, Julio. Sí, señor. Venga. I'm I Walk the Line, una de las canciones incluidas en el primer disco de Mujeres, que hoy nos acompañan aquí en la Isla de Encanta. ¿Estáis a la espera de que llegue la edición en vinilo? Según comentáis, ¿no? Estáis sí. ahí... Estamos pues, ansiosos ávidos, ¿no? Ávidos, sí, sí. Ávidos de vinilo, porque hace ya tiempo que lo enviamos y que estamos así como... Hay un francés loco que se ve que... Que anda jodiendo a media España, que quiere editar en vinilo y que no llegan las cosas, pero bueno, supongo que llegarán, tiene que llegar ya en breve. Sí, sí. Nosotros además era un poco condición sine qua non que saliese en vinilo la entrega y eso. Que se está puteando el francés. Sí, porque de hecho, además hay mucha gente que no está comprando el CD porque está, bueno, esperando el vinilo, y eso sí que lo sabemos. No sé, eso es un poco como que llegue ya, porque si no la gente... ¿no? ¿La edición de vinilo lleva canciones extras o, no, o lo mismo que en el CD? Hay un pequeño cambio, ¿no?, de diseño. Hay un pequeño cambio de diseño, pero todo el contenido de canciones es el mismo. Pero suena mejor, porque es en vinilo. Creo que tendrá también un bono para descarga y estas cosas que se hacen ahora. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, no. Ojalá. Está pensado que hay un bono de descarga. Nos pueden mandar un mail y nosotros les pasamos un link. De puta madre. Con unas fotos de teta. De nuestras madres. Escuchando el arco en... Ay, Dios mío. ¿Cómo nos lo pasemos, Julio? La verdad, la buena. Sí. Bueno, próximos conciertos así, en Lontananza. Los más cercanos. Plastide Pop. Plastide Pop en 9. Zaragoza. 9 de abril. Vamos a tocar en Barcelona con el cantante de Los Salvajes, en una especie de fiesta que ha tenido los maravillosos años pop de Barcelona y demás. Uh-huh. Luego creo que el 17 nos vamos... No, 9 esto, el 10 Plastide Pop, ¿no? Ah, sí. El 10 de abril Plastide Pop en Zaragoza. El 17 nos vamos a Cádiz, al Mirador Pop. Uh-huh. Vamos a estar ahí... otro festival, luego ya nos vamos casi a mayo, el 2 de mayo vamos a tocar con The Intelligence en Barcelona, Gijón y Pamplona, bueno, Pamplona ya seguro, creo que está cerrado el 8 de abril, 8 de abril, 7 Gijón y 8 Pamplona, de mayo, perdón, si abril no, nos estamos repitiendo, y luego ya nos vamos, no sabemos todavía si a mediados de abril y de mayo va a haber algún follón, y luego ya nos vamos a Primavera Sound. Aquí, o sea, estuvisteis en el Primavera Club y ahora vais a estar también en... Hemos hecho triplete, como el Barça. Primavera Sound. Hicimos el Primavera Sound, Primavera Club y volvemos al Primavera Sound. Qué guay. ¿Cómo lo montáis? De puta madre. Son buena gente. ¿Cómo sois? Sí, sí. O sea, nos quieren mucho. El Primavera Sound nos quiere, lo quiso decir. Supongo que también porque es el festival de la ciudad un poco y somos de allí, pero realmente ha sido, o sea, un apoyo constante y nos metieron... ¿no? En el primero que casi llegamos a entrar, porque no teníamos disco, pero casi llegamos a entrar en el festival en sí, o sea, porque tocamos en la carpa Ray-Ban solo, pero... ¿Y en el metro? Y en el metro, pero es cierto, cada cop. ¿Y en la mini música? Y en la mini música. Que no, la verdad es que no... Y este año llevamos así más de a tocar en el Forum, vamos a hacer supongo un toque por la tarde en el MySpace, y luego ya pues bueno, nos han prometido buena hora, que también no está mal para ser banda nacional. Y buen escenario, ¿no? Sí, sí. Y buen escenario, en el Vice tocaremos. Joder. Sí. ¿Qué tíos? ¿Qué les tienes? 15 tíos. Bueno. Pues nada, permanezcan atentos a sus pantallas y si logran recordar algo de lo que hemos dicho en los últimos 3 minutos, pues apúntenlo. Si no, pues se van al MySpace del grupo, a su página web. MySpace.com, Mujeres de Barcelona, que es un poco difícil de encontrar a veces esto de mujeres. Mujeres de Barcelona. Mujeres de Barcelona, todo sin junto, espacios. Sin espacios ni nada. Uh-huh. Ahí están todas las. Todas linkaremos, las seguramente. O sea, y nosotros linkaremos. Ah, perfecto. Que es lo que nos gusta, linkar. Es una palabra muy bonita. Bonito palabra. Sí. Vamos a escuchar la última de las canciones que nos han traído hoy Mujeres. Esta es cosa de Martín. Uh-huh. Está aquí a la izquierda. Y es un clásico de Bob Dylan, se llama Highway 61 Revisited. Y después de que suene, Martín nos contará el porqué, ¿vale? Porque la trae hoy. Dale, Julio. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where do you want this killing done? God said, hold on, Highway 61. Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. One right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Highway 61 Revisited, por cortesía de mujeres, hoy aquí en La Isla de Encanto. Dios mío, cómo suenan los micros. Martín, ¿por qué elegiste esta canción? Bueno, es el séptimo corte de un disco que se llama igual, que esta misma canción, Autopista 61, revisitando la Autopista 61. Y bueno, porque me gusta mucho la chaqueta que lleva Bob Dylan en esta portada. Yo creo que es tan psicodélica como... Tiene por lo menos toques así psicodélicos, un poco como la canción. Y nada, era un disco de Paul que tenía aquí en su... De la madre de Paul, claro. Y he dicho, pues esta debe ser. Y así ha sido. Desde luego que sí. Le gusta el silbato ese. Sí. A ver, le gusta el... Sí, me gusta mucho el ritmo también. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Bob Dylan, no? Lo conocemos todos. Sí. Es un tipo respetable. Te he visto muy Radio 3 aquí, ¿eh? Hace cosas un poco raras, ¿no? A veces, pero bueno, como todos los grandes. Pero aquí hacía discos estupendos en esta época. Sí, sí, sí. Sí, sí no sé. Dejaba lo raro para las chaquetas. Sí, ¿no? Vamos, sí, digo yo. Dejaba de hostias, no escribía para el Papa ni nada, ¿no? No, todavía no. Ya. Estaba en el camino de la iluminación todavía. Bueno, pues están preparados mujeres otra vez. Van a interpretar otra de las canciones de su primer disco. Julio está ahí a los mandos. Va a hacer lo posible para que esta gloriosa chique sesión llegue hasta vuestras orejas como es debido. Paul le pide que le suba un poquito ahí los cascos. ¿Estáis preparados? Sí. Pues contadnos qué vais a tocar y para adelante. Pues tocaremos una canción que se llama Raitón, ¿no? Y que de hecho al principio se llama Bob Dylan, que es un poco así en la línea de... del maestro. Un, dos, tres y... As a youngster who keeps to with the worries and dreams, I found a road of worried and my masses. I'm a friend's enemies and one day don't we keep Say, buddy, will you share me a split? For I don't ride my car without North the way home. Home means nothing at all, I don't know. No better feeling than this, the solid of all these years that I've lived. Understood me as nobody ever did. Mr. Greasy Yankees, Franks, Allen Ginsberg, and me. We opened doors to places you'd never reach. You ride on, drive my car without knowing the way home. Home means nothing at all, I don't know. No better feeling than this, the solid all these years that I've lived. For the keys behind green doors, dressing aplauso, joder, no se diga. Muchas gracias. A vosotros, hombre. Muy chula también esta Ride On, una de las canciones quizá más, más tranqui, ¿no? Sí. De vuestro repertorio. Podríamos tener así una canción tranquila en el disco, ¿no? Para romper un poco con... Un contrapunto, ¿eh? Sí, un momento de contrapunto en el disco, que lo pensábamos, de hecho en el vinilo está precisamente en la sexta pista, ¿no? Y para cambio un poco de cara, la cara, ¿no? Del vinilo. Hacer como un, ¿no? Como una especie de intermedio, por decir de alguna manera. Y sí, sí, nos gusta. A mí me gusta mucho. Nos alegramos, Paul. Nos congratula. Bueno, Julio, no sé si va a haber que irse despidiendo ya. O tenemos claro, 4 minutejos todavía. Tenemos 4 minutejos. Pues vamos a empezar a despedirnos, no sin antes preguntar a los chicos de Mujeres por qué escogieron la canción que va a servir para que digamos adiós a nuestro programa 301, que es una versión de un grupo peruano muy viejo, de los años 60, que se llamaba Los Saicos. Saicos, Saicos. Contadnos. ¿Por qué elegimos la canción? Es la pregunta, ¿no? Bueno, eso, Los Saicos ya era un grupo que nos gustaba desde hace años. A mí me lo enseñó Martí hace tiempo, cuando tocaba en bandas de rockabilly. Y la verdad que me pareció una auténtica animalada lo que hacían. Una cosa muy, muy, muy cruda y muy loca. Y nada, estuvimos ya tanteando un par de versiones del grupo por aquello de ir ampliando un poco el repertorio y demás. Y este tema Camón nos alucinó. De hecho, era creo la cara del primer single que sacaron, ¿no? Sí, es la primera canción que grabaron Los Saicos, casualmente, y era un primer single. Y el tema es que quedó muy bien cuando lo grabamos, porque no teníamos pensado realmente de meterlo en el disco. Pero quedó tan potente creíamos que, ¿no? Que le daba como un cierre, como un homenaje, ¿no? Hacer un homenaje a una banda mítica, pero también muy, ¿no? Soterrada, ¿no? Muy, uh-huh. Y como de darle relevancia estaba, no sé, era bonito y tenía sentido. Y nos encantó sobre todo porque la canción quedó muy, muy chula a nuestro parecer. ¿Tocáis en vuestros conciertos más versiones o esta es la única? Hacemos el Demolición de Los Saicos y también una de Huey Piano Smith, la de Don't You Just Know It, y el Mary Lou de Ricky Nelson. Últimamente también tocamos el Run Run Run de la Velvet. Run Run Run de la Velvet. Acabamos los conciertos con esa, un poco para llenar repertorio, está claro. A veces cae Jonathan Richman, ¿no? También, cuando se rompe una cuerda, Jonathan Richman. Sí, ese recurso. Ese recurso fácil, sí, lo siento. No tenemos... Muy bien, mozos, pues ahora sí que vamos a decir hasta luego, por lo menos hasta la próxima que vengáis por aquí. Hombre, hasta la próxima. Muchísimas gracias pues, por todo. A vosotros, así, por, encantados de estar por el buen rato, por las canciones y nada, a seguir dando cera. Vale, sí. Igualmente. Y a pasarlo bien, que es de lo que se trata. Por supuesto. Claro que sí, hombre. Vale, y cuando tengáis el vinilo, hacedlo saber, que hay mucha gente ahí. Sí, sí, nos lo anunciaremos a como voy a platilla, ¿no? Que se dice. Sí, sí, no, hay que petar la red de mujeres. Pero, venga. Esas son frases que conviene ahí guardar a la posteridad. Hay que petar la red de mujeres. Bueno, pues ya sabéis lo que toca. Julito, lo que tengas que decir, pues ahora o calla para siempre. Como siempre, encantados. Nos ha gustado mucho. Ya apuntaba maneras con el disco y en persona mucho más. Quedan emplazados para sus sucesivas veces cuando se acerquen aquí a la capital de la piel de toro. Y de momento vamos a quedarnos con una última canción de mujeres. Pues sí, con este tema, esta versión de los peruanos, los Saicos, a cargo de estos cuatro elementos que nos han acompañado. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Os dejamos con mujeres.